Bueno, no todo el mundo parece estar de acuerdo siempre con las grandes iniciativas, o si lo está, al menos lo que reclama es que las cosas se hagan bien. Tal es el caso de una vecina de Playa Blanca, que vamos a proteger, ella pues obviamente quiere reservar su nombre, pero que nos quiere decir que está un poco descontenta con casos que han podido ocurrir, entre otros, en Arrecife, porque ya se hicieron modelos similares y la cosa no salió como decían salir. Hay cierta picardía, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Hola. Nada, yo quería decir que la iniciativa esta ciudadana del Banco de Alimentos me parece muy bien. Yo vivo a lo del Banco de Alimentos de aquí a Playa Blanca. No le veo movimientos, no voy a decir que apenas, es que no le veo movimientos. También sé de un hecho. Espera, vamos a ir por partes. ¿No ves movimiento? Quiere decir que ahí se guardan alimentos, pero que no hay entrada y salida prácticamente. Estás pegada al sitio y no ves demasiada. O sea, con lo cual tienes todo el derecho de decir, bueno, ¿qué se hace con esa comida? Si es que no hay demanda, no se reparte, nadie entra por ella, no hay movimiento, ¿no? Exactamente, es que yo no veo ni entrada ni salida de alimentos, o Ni sea, de personas que lo reclamen. ni personas que lo reclamen, ahí ya no puedo decir porque eso no lo veo, únicamente sé que se está ahí el Banco de Alimentos de Playa Blanca. Y un poco me pedirías que hubiera mayor transparencia, es decir, que el ciudadano tuviera más conocimiento de lo que se hace con esa comida, que cómo funciona ese departamento, porque tenemos quejas también de servicios sociales, claro, va la cosa por ahí. Hombre, por supuesto, tendría que haber una persona fuera de este, diríamos, como controlador, un voluntario que controle lo que está haciendo los servicios sociales, porque a mí me parece que va primero los servicios sociales como el banco este de alimento para los No necesitario. no necesitados que los necesitados. Y otra cosa que quería decir, que esto no lo debe saber mucha gente. Hace como cuestión de 4 o 5 años, el banco de alimentos de Arrecife desapareció todo lo que había dentro. ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde está? Pues a lo mejor diciendo yo estas palabras y escuchándolo a alguno de ustedes puedan dar una contestación. Y con esto, pues creo que O sea, que tienes ya usted me serviría. tus temores de que, igual que ocurrió en Arrecife, que había pues un banco de alimentos, un banco de dinero, no, de alimentos, donde se guardaban, pues habría estanterías con productos perecederos y no, y que cuando alguien, supongo que un cambio de gobierno, entiendo entre líneas o algo así, alguien va a hacer inventario, ahí no hay nada. Es un temor que también te obliga a ser cauta con este tipo de iniciativas, que bueno, que todo el mundo pierde la pista. En el momento en el que se llevan los carros llenos de comida, pues ¿a dónde va esto? Se ha escuchado en muchos otros sitios de que a veces estos bancos venden la comida. Tú sabes bien, yo te conozco también, que esto ocurre. Es decir, que también se hablaba, que no tiene que ver con los alimentos, pero se hablaba de que en alguna zona de Yaiza había un almacén con material de oficina y ha desaparecido en años anteriores, en legislaturas y gobiernos anteriores, que había un auténtico descontrol. Entonces, tú también que un poco lo que entiendo es que tú llamas un poco a la cordura, es decir, a ver, quiero saber a dónde va, a dónde va todo aquello que cedo y tener un control. Alguien tiene que dar explicaciones sobre esto, ¿no? Exactamente, alguien tiene que llevar, porque veo gente con muy buen corazón que se pone con muy buena voluntariamente, para recoger, diríamos, para hacer el trabajo duro, y después de ahí ya no sabemos nada más. ¿Qué dirías a la frase que escuchaba hoy por parte de alguna de las personas que estaban cerca de la plataforma con esta iniciativa de recoger alimentos, de que ahora mismo en servicios sociales hay más gente de la que debería y que también es un descontrol? Es decir, que hay demasiado personal trabajando ahí, que también se pierde un poco el hilo de lo que están haciendo. Incluso se les acusa de ser un poco bordes a la hora de pedir documentación. Es decir, hay una señora que nos decía fuera de micrófono que había pedido ayuda y que le solicitaban una cantidad de requisitos que iban más allá de un certificado de que en aquel momento no estaba trabajando, le pedían extracto, cuánto dinero tenía en el banco. ¿No crees que es demasiado obstáculo, que no están facilitando las cosas? ¿O por el contrario, crees que para dar comida que la necesita realmente hay que cribar al mentiroso del que realmente necesita ayuda? Hombre, eso también. Hay que hacer un poco de investigación sobre quién necesita ayuda y quién no necesita ayuda. Porque todo el mundo sabemos de algún caso, que están trabajando, tienen un sueldo, pero todos los meses recogen de la Cruz Roja. Ahora, no les falta un zapato y o no les falta para peluquería o no les falta para nada. Entonces, eso también hay que controlar un poco. Los servicios sociales del municipio del donde estamos, pues yo creo que ante todo debían de de tener mucha mejor formación, estar mucho más preparados, y que se den cuenta de que están al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio de ellos, porque se llaman servicios sociales. Claro, ellos se basan un poco en que tienen que llevar un protocolo, unos requisitos, pero también avala lo que estás diciendo un hecho que nosotros conocimos, de que se comentaba de que alguien que recogía comida luego la vendía. Es lamentable, ¿eh? Esto es lamentable, ¿eh? Qué desfachatez. Pasar todos los filtros que te pueda poner servicios sociales con mentiras, y al final pues te llevas unas cajas ahí de espaguetis, lentejas, salchichas, bebida, yo qué sé, leche y tal, y te pones a venderla. Esto no sé hasta qué punto sería igual más conveniente incrementar más los filtros, ¿no? A venderla o a tirarla o qué sé yo, porque hay gente que son de otros países que no comen legumbres, se las dan y literalmente cogen y la tiran, o un salchichón y dicen que este es una porquería. Bueno, hay cosas que van a ser inevitables porque todo no se puede controlar, pero sí que se debe de controlar realmente a la persona que más lo necesita y tener un mayor control de las entradas y de las salidas que hay. ¿Y transparencia ante el ciudadano? ¿Algún tipo de lista o publicación en internet que no cuesta nada? No hay que pagar imprenta. Puedes poner en internet, visite nuestro, ¿no?, auditoría, es decir. Exactamente. Puede ser una buena idea. ¿Crees que va a haber más crisis en los próximos? O sea, la tendencia va a ser a más movimientos de recolección de alimentos, más robos en supermercados. Hablábamos ahora con Hiperdino y nos decía que, bueno, que en el último año habían descendido los robos hasta tal punto que habían quitado el guardia de seguridad dándole un contrato de menos horas. Esto es una buena noticia porque decrece de alguna forma el robo en el supermercado. Pero los expertos, al menos en economía, dicen que la tendencia va a ser al revés, que cada vez se va a robar más y va a haber más necesidad. ¿Hacia qué lado te inclinas? Yo creo que esto se va a convertir un poquito como un hábito, ¿no? Como que la sociedad está llevando nos está llevando a esta situación, ¿no? Gente que se ha habituado a los servicios sociales, o sea, gente que vive pues de esta manera, de servicios sociales, de pedir por acá, de un día tiene trabajo, otro día no lo tiene. También hay gente que se está acostumbrando y sabe vivir de esta manera. Hay otra gente que realmente lleva la situación porque laboralmente tenemos un trabajo que es pan para hoy y hambre para mañana, porque con contratos de 3 meses o contratos basuras de estos que te hacen, trabajas 15 días, hoy ha trabajado tu marido, hoy no has trabajado tú, otro trabajas 3 meses, no hay quien mantenga un equilibrio simplemente de pagar la luz, el teléfono, de comer y de tu casa, que es, diríamos, el mínimo equilibrio que tendríamos que, por lo menos, mantener. Vamos a tener que volver a la huerta, y tener tomates, lechugas y zanahorias, lo digo porque, tal y como está la cosa, lo que te dan es un pez, no te dan una caña para pescar. Y vas por otra caja de comida y otra caja de comida y la situación no se arregla y estás toda la vida con cajas de comida y dame leche y dame tal. Y a lo mejor lo que había que era buscar, ¿verdad?, volver un poco a nuestros a lo que hacían nuestros antepasados. Yo recuerdo a la abuela cuando llegabas a casa a ver a la abuela y te decía, toma, llévale esto a tu madre y a tu padre, te da unas lechugas, unos repollos. Ay, abuela, por Dios, que esto no vale nada, calla, calla, llévaselo. Y oye, en familias numerosas esto ayudaba, ¿eh? Bueno, esto sigue pasando, qué sé yo, te vas a un pueblecito de León y ves que todo el mundo lleva a casa, qué sé yo, berzas, o en Galicia, en otro, del pueblito que se lo va dando. Pero realmente cada vez está pasando menos porque ya los padres murieron, ya no, la gente ya no hace huerta. Y aquí mismo yo también lo veo entre los ciudadanos de Lanzarote, los que son de aquí, que siempre tienen un amigo que le baja unas patatas, que le baja un poquito de pescadito, que se sigue conservando, lo que pasa que cada vez hay menos gente dedicada a la agricultura y entonces esa costumbre que corría antes pues está dejando de correr porque no hay tanta dedicación como antes. Pues nada, para terminar, aboguemos un poco por la cordura y que los políticos se pongan a buscar soluciones porque para eso están. Hombre, que busquen soluciones, desde luego. Sino que no se metan a política. Igual están haciendo calceta o ganchillo en su casa, mejor. Que los políticos recuerden y que se lo ponga bien en la cabeza que están al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio de ellos. ¿Por qué repites tanto esto? ¿Porque estás decepcionada? Sí. Pues es que claramente estamos viendo que es como si ellos estuviesen, como si realmente estuvieran ahí para arreglar sus asuntos, llevarse su sueldo tranquilo y no hacen. Bueno, para mí así palabras para que entiendan, a mí me da la impresión, esto es sobre mi cabeza, yo no quiero implicar a nadie, son cosas que salen de deducciones de mi cabeza. Aquí no se entienden ni tres para tomar un café. Entonces así las cosas no pueden marchar. Y que vuelvo a repetir que los políticos están al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio del político.